casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pase lo que pase, aún con sacrificio, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Pase lo que pase, aún con sacrificio, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mis amigos serviremos al Señor. Yo y mis amigos serviremos al Señor. Pase lo que pase, aún con sacrificio, yo y mis amigos serviremos al Señor. Con mi corazón amaré a Jesús. Con mi corazón amaré a Jesús. Pase lo que pase, aún con sacrificio, con mi corazón amaré a Jesús.